Pablito, Gustavo, Juli y Mariano en la voz, hacemos Cumbia Loca. Pero tú estás con él y no ves en mí este amor que aún siento. Facu, vos sí que te salvás, ¿eh? Me duele saber que otro te besará y te hará el amor como ayer lo hice yo. Me cuesta aceptar que no volverás conmigo, mi amor. Me duele saber que hoy te besará como ayer lo hice yo. Me cuesta aceptar que no volverás conmigo, mi amor. Ayer lo hice yo, me cuesta aceptar que no volverás conmigo, mi amor.